que tú te acuerdas de mí así como te recuerdo. Yo sé que tu piel y mi piel hablan el mismo idioma y tú sigues tratando de convencerte que ya no pasa nada. No pasa nada. Ven, yo te propongo que hagamos un trato y hablemos bien y que lleguemos a algún acuerdo y verás, mujer, no es tan difícil si lo que importa es pasarla bien. Yo te digo, morena, te canto pa' que tú veas. Oye, solo libérate, mujer. Suéltate, morena, quítate esa pena. Que vamos a pasar. Yo te juro bien. Que vamos a pasarla bien. Verás, oye, solo libérate, mujer. No tienes que tener vergüenza. Y venga a bailar con el saxo, mira. Yo te invito pa' que baile. Vamos a pasarla bien. Solo suelta la vergüenza. Vamos a pasarla bien. Si lo que quiero es que tú bailes conmigo. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Quiero que vengas y liberes tu cadera y que la música te corra por las venas, que todo el ritmo se te meta por el cuerpo, así sientes que poco a poco te liberas. Que la música te mueva, que los pies no puedan parar. Si es que te juro, morena, si tú vienes la va a pasar. Verás. Yo te juro que vamos a pasarla bien.